La calle es un río que escapa a ningún lado. Su cauce lamiendo orillas con sus lengüetas de asfalto, va humedeciendo las playas de la acera. Los edificios suelen contenerla, los señalamientos la apuñalan, punzan banderillas de torero. Serpentea con una identidad diferente en cada entorno. Aprende a ser consciente de lo que es, de su importancia arterial. Fácil cicatriza, fácil se hiere. ¿Quién la contemple, sucia e inequívoca, tan propia en su medio? Insolente ante los ojos de las casas, pronto olvidarán celebrar su marcha, el paso negado por un umbral premiado. Es ciega, poco descifra. Agraz tolera las ondas desplegadas en su torrente, los orines de los perros, el merolico que le escupe, la rotonda que hizo islote, el zumbido de la bicicleta, el marcial plantón de hormigas, una espinilla donde brotó la hierba, el estanque de una plaza, acupuntura por tacones, cosquilleos por escobas, lo tóxico del aceite, el peso de las bancas, el periódico que no despega, el bombardeo de las hojas placenteras, la ceniza corpulenta, unos rieles que la marcan, el tren que se aprovecha, hipocresía de ventanales, intervalos de alcantarillas, el tlaquete de caballos, danzar lozano, chirrín del organillo, cuerpos de insecto mutilados, humillación de los neumáticos. Ingenua disimula meterse a nuestras vidas. Pensamos navegar autónomos, nosotros que somos balsas, y nos arrastra su arroyo reticente. A su confesión me prestaré, su rumor de caudal destilaré esta noche, cuando pasee las sendas de las amadas.